Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Una y 33 minutos, continuamos en el magazine de Talavera y su comarca. Y como es jueves, ¿dónde nos vamos? ¿A la biblioteca? Claro que sí, tenemos al otro lado del teléfono a la directora de la biblioteca, José Hierro. Buenísimos días, Dori. Buenos días, Marina. Encantada de estar con vosotros. Qué ilusión volver a oírte. Y a mí también, aunque estés un poquito acatarrada, por lo sí. que oigo. Que te mejores. He empezado la semana malamente, sí, pero sí, bueno, pues, se curará. Seguro, seguro. Ahora tengo el fin de semana para recuperarme y para estar en silencio. Eso. Y recuperarnos. Bueno, cuéntanos, nosotros empezamos nueva temporada, empezáis, bueno, en enero siempre se plantean nuevas cosas, ¿verdad? Sí, sobre todo también se inicia un nuevo ciclo que ahora os contaré, pero bueno, también hay otras actividades que continúan. Por ejemplo, ya sabéis que este año, y para apoyar la candidatura de Talavera, para la cerámica de Talavera, sí. como bien inmaterial, pues estamos haciendo un ciclo de conferencias en todas las bibliotecas, bueno, un ciclo de actividades en todas las bibliotecas, y en la José Hierro, sobre todo, estamos haciendo el ciclo de cerámica en las bibliotecas, las conferencias propiamente dichas. Y en esta ocasión, hoy precisamente, a las 7 de la tarde en el Salón de Actos, pues tenemos nada más y nada menos que a Bienvenido Maquedano, que es licenciado en Historia Medieval, es máster en Mediación y Gestión de Patrimonio en Europa y además es especialista en cerámica, que nos va a hablar de algo tan interesante. Bueno, la conferencia lleva por título Las otras Talaveras. ¿Sabemos lo que son las otras Talaveras? Pues es la cerámica que se creó al otro lado en el nuevo continente, la gente que emigró y que llevó allí la cerámica, esta cerámica talaverana maravillosa, que allí se llaman talaveras, por eso son las otras talaveras, la talavera de México. Claro. Las piezas cerámicas de México, que son de nuestra ciudad así hermana, conocidas, ¿no? Y que se conocen como talaveras. Así que bueno, pues eso es lo que vamos a escuchar esta tarde, así que invito a todos los que nos están escuchando, pues que vengan y que participen en esta actividad que es maravillosa, porque tenemos que conocer, todos hablamos de la cerámica de Talavera como si la conociéramos y estamos descubriendo muchas cosas nuevas y sobre todo, bueno, pues esta es más desconocida, las talaveras de México. Uh-huh. Y bueno, gracias además que tenemos a un prestigioso una persona que tiene un buen nivel de conocimiento de esta técnica. Entonces yo creo que merece la pena que vengáis. Y a la vez también, pues se inicia esta tarde, pero en esta ocasión en el Centro Cultural Rafael Morales, el Aula de Poesía Contemporánea, es el sexto ciclo de Joaquín Benito de Lucas, pues también se va a iniciar esta tarde con la presentación del poeta Luis González Gómez por parte de Pablo López, que son compañeros los dos en el club de poesía que tenemos aquí en la biblioteca. En esta ocasión se va a desarrollar en el Centro Cultural Rafael Morales, porque es el primer acto del inicio de todos los actos que vamos a desarrollar con motivo de los 100 años del nacimiento de Rafael Morales. Entonces queremos que este sea el primer momento, el primer hito de este camino que vamos a recorrer para hablar sobre todo y conocer bien la obra de este gran poeta talaverano como es Rafael Morales, y qué mejor que en el centro que lleva su nombre. Hombre. Luego ya volverá el ciclo a esta casa, porque ya sabéis que este ciclo es un acto, una actividad, un encuentro poético al mes, y los demás serán ya aquí en la Biblioteca José Hierro con Joaquín Benito de Lucas. Pero bueno, yo invito a todos también esta tarde, a los que son amantes de la poesía, que en esta ciudad son muchos y en la comarca también, pues que vayan y que escuchen esta poesía, porque bueno, Luis hace una poesía muy, digamos, rural, muy ligada a nuestra tierra, y yo creo que les va a encantar a todos. ¿A qué hora has dicho que era? Esta tarde es a las 7:30. A las 7:30, vale. A las 7 tenemos nosotros la conferencia de cerámica, y a las 7:30 es la de poesía, el aula de poesía actual, a las 7:30 en el Rafael Morales, en el centro que está en la Plaza del Pan. Si queremos ir a todo, no llegamos. No llegamos, pero yo sé que hay gente para todos los gustos. Habrá algunos que prefieran venir a la cerámica y otros a la poesía. Que también luego a mí me hace mucha gracia cuando la gente dice que no hay actos, pues hay muchos actos. Es verdad. Y me da pena cuando dice la gente, es que no me he enterado. Digo, pues hacemos todo lo que podemos por llegar a todos los públicos y que se atienda desde cultura. Esa es una de las claves más importantes, tener actividades para todo el mundo, y así se nos ha marcado. Claro que sí. Y luego, bueno, tenemos otro ciclo que va a comenzar ahora con este nuevo año. Comienza un ciclo que le tenemos especial cariño. Sabes que aquí en esta biblioteca nos gusta mucho la poesía y también la música. y vamos a hacer un ciclo para los amantes de la música, que nos gusta la música pero no hemos estudiado música. Entonces, pues va a ser una especie de masterclass que se titula Viajes a la Historia de la Música, a cargo de Rafael Medina, que es profesor de música y violinista, que hará un recorrido por la historia de la música música desde Grecia y Roma hasta la música contemporánea. Qué bonito. Sí, la verdad que eso va a estar, bueno, cada vez que hemos tenido aquí a la Escuela Municipal de Música y Danza Eusebio Rubalcaba, la verdad que se nos ha llenado el salón de actos y hemos disfrutado muchísimo, porque esta casa también es la casa de la cultura, la casa de la cultura musical, no solamente la parte literaria, la música también tiene su espacio. Claro. Entonces, además de dar las explicaciones un poco de cómo es la época, la música en determinadas épocas, también va a haber una parte práctica que contaremos con actuaciones en directos. Y entonces se podrán acudir, o bien puedes venir a la primera y luego ver cómo es, y venir a todo el ciclo, porque va a ser están repartidas cronológicamente, o venir a las que puedas venir. No hace falta apuntarse en ningún sitio, simplemente venir el sábado 19 a las 11:30 al salón de actos y disfrutar con la música y con las explicaciones. En este sábado se va a tratar de la música en tiempos de Grecia y Roma, y de la música medieval, con las actuaciones de Otobesa, que son piezas sefardíes y medievales. Qué bonito. Así que yo creo que merece la pena que vengan y que lo disfruten. Yo, desde luego, no me lo pienso perder. Claro que sí. Además, vamos a aprovechar para recordar... Ay. Ánimo, Marina. Yo puedo. Vamos a aprovechar para recordar que en la biblioteca también hay préstamo de... Exacto, muy bien, de Marina, música, sí, que sí. Muchas veces no... Parece que solamente pensamos biblioteca en y libros. Claro, no, claro. Pues no, también... Pero también hay mucha música en esta casa. Tenemos muchos CDs esperando, y DVDs esperando, sobre todo, pues que vengan y pasen los usuarios por aquí. Claro. Además, están clasificados por géneros para que todo el mundo encuentre lo que busca. Uh-huh. Así que ya lo saben nuestros oyentes. Eso es. Continuamos. ¿Dori? Ah, estoy aquí, perdóname, reina. Es que estaba esperando. Bueno, pues luego tenemos ya la semana que viene, el lunes 21, pues tenemos, también continuamos con otro ciclo, el ciclo de cine talaverano, con la proyección el título es Lo que nos faltó de vida, de Juan José Márquez. Entonces, lo que estamos haciendo también con este ciclo, gracias a la colaboración de César Pacheco, que ya sabes que además de ser historiador, arqueólogo, es del de mundo del cine, es un hombre del renacimiento total, porque toca todos los palos, sí, sí. Pues gracias a él estamos proyectando aquí en la biblioteca los cortos de películas que se hacen en Talavera, que se ruedan en Talavera, uh-huh. O que son talaveranos, o que viven en Talavera, o sea, cualquiera, sí, de las tres condiciones. Y queremos darle difusión, porque muchas veces se hacen en las escuelas de cine y luego la gente no las ve. Y nos parece primero que es importante que nosotros aquí en la biblioteca guardemos este fondo, porque somos una pequeña biblioteca que queremos, una biblioteca local que queremos formar con toda la gente que pasa por aquí, con todos los talaveranos que han hecho películas, además de proyectarlo y que la gente pueda disfrutarlo, nuestros usuarios puedan ver cuáles son las creaciones cinematográficas que se hacen en nuestra ciudad, que algunas tienen muchísima calidad, por supuesto. Claro, que fíjate que este ciclo comenzó el año pasado, sí, y que fíjate si hay material que todavía continúa. No, seguimos. Aquí hay muchos talaveranos amantes también del cine. Sí. Y bueno, de hecho tenemos el Cine Club Mariana también, precisamente por eso, porque hay mucha gente que le encanta el cine y este lenguaje cinematográfico, y yo creo que también es importante que se potencie. Y esta biblioteca recoge todos los conocimientos, y también el cinematográfico, abrazamos todo, efectivamente. Es que de hecho yo no creo que haya ciudades del tamaño de Talavera que tengan tanta afición al cine, sí, como en nuestra ciudad, que ha llegado... Y tenemos los premios PAVES y todo. Claro, por eso, que han llegado a convivir tres escuelas sí, de bueno, cine. Ahora ya queda alguna menos, pero bueno. pero fue fruto del interés de un grupo de gente por crear, uh-huh, porque la creación cinematográfica. Sí, sí, fantástico. Así que, y bueno, la semana que viene también, lo que pasa que las invitaciones me temo que ya están un poco completas, porque las invitaciones se recogían a partir del día 15 y cada vez que sacamos algo para niños se reparten muy rápido. Vuelan, efectivamente. Tenemos a Laura Escuela, que viene el martes 22... hacer en el anfiteatro infantil, va a tener un bebé cuento para niños de 4 a 36 meses, que es precioso, precioso, precioso, y luego también va a tener luego, porque eso va a ser a las 5 de la tarde, y repite actuación a las 6:30 con cuentacuentos, pero para niños a partir de 3 años. La verdad que es una actividad muy gratificante, tanto para padres como para niños. Los niños salen de su espacio habitual, de su domicilio, comparten una experiencia con sus padres, que es muy importante que compartan con sus padres actividades, lecturas y juegos, y eso está más que demostrado, que les ayuda mucho. Y bueno, pues eso va a ser el día 22, el martes 22, tanto el de Bebe Cuentos como el Cuentacuentos. Que pasen por aquí si quieren preguntar, pero ahora mismo no tengo el dato y no sé si están completos, pero seguramente estarán completos. Pero bueno, que estén pendientes, porque todos los meses tenemos alguna actividad para los niños, los más pequeños. Me consta que tiene la biblioteca tiene muchísima acogida, porque aquí nuestra compañera Diana, que tiene bebé y niña de 2 años y pico, la cuesta muchísimo. Ha conseguido ir alguna, pero le cuesta mucho. Tiene mucha demanda. La verdad que hay muchos padres que ya se han dado cuenta de la importancia de que vengan sus hijos. Yo digo, pero si el mejor regalo que les podéis hacer es venir por la biblioteca, haceros el carné, si eso es lo mejor que les podéis hacer, eso sí que es un recuerdo bonito. Y sobre todo el tiempo que le dediquen a sus hijos a leer y a estar con ellos, eso no tiene precio. Y los que tenemos hijos mayores lo sabemos. Es verdad. Así que, y luego, bueno, seguimos también con otro ciclo, porque nosotros es que nos gusta continuar, cogemos una olla y seguimos. Y tenemos también el ciclo, que ya es el tercer ciclo de Talavera en la brújula del tiempo, en colaboración con César Pacheco. Entonces él conoce muy bien la historia de nuestra ciudad y en este caso se va a centrar, y además tiene mucho, mucho éxito, se llena el salón de actos cada vez que tenemos una charla con César sobre la historia de un espacio urbano que se va a centrar en el Prado de Talavera. Yo creo que tenemos muchas cosas que recordar del Prado y de todo lo que pasó y cómo ha ido cambiando su fisonomía, y yo creo que César nos lo va a explicar estupendamente. Ahí sí los árboles del Prado hablaran. ¡Ay, madre! Todo lo que han visto los árboles del Prado. Pues sí, sí. Y Teófilo y toda la gente que ha andado por ahí, y esas sillas que se ponían y se quitaban, y esos cines de verano. Yo, mira, no soy de Talavera, pero de todo esto lo he oído me lo han contado y sé que se recuerda con cariño. Claro que sí. Así que era maravilloso todo esto. Bueno, pues si quieren oír hablar del Prado, pueden venir el miércoles 23 a las 7:30, 19:30 en el Salón de Actos. También es entrada libre hasta completar aforo. Muy bien. Volver a recordar a nuestros oyentes, porque muchos no se acuerdan de que los jueves tienen que coger papel y lápiz para apuntar. Todas maneras, toda la información está puesto en la página web del Ayuntamiento, en el Facebook de todas las bibliotecas, que lo único que tienen que hacer es seguirnos. Y ahí ponemos todas las actividades y todas las recomendaciones literarias que hacemos. Eso iba a decir yo. Y alguna recomendación también de las librerías que están aquí en nuestra, cerca de nosotros, que también hemos puesto estas Navidades unos vídeos preciosos de la librería Páginas y de la librería Nobel, pues recomendándonos libros, porque es muy importante la labor que hacemos nosotros, los libreros y todos en conjunto, porque estamos luchando por el fomento de la lectura, eso está claro. Y ya nos mueve el mismo afán a todos. Claro, además es que en Talavera también hablábamos del cine, pero también hay unas librerías fantásticas. Buenísimas, efectivamente. Tenemos unas librerías estupendas y bueno, pues eso también es importante, que la gente las conozca, porque nos complementamos perfectamente. Así y que se aficionen también a esas cafeterías, librerías, esas que también merecen la pena. También, efectivamente. Bueno, pues eso es lo que tenemos, además de que el viernes 25, ya para terminar y rematar, bueno, el día 25 tenemos el taller de Mindfulness, que ese día te digo que está completo, impartido por Ana Serrano, una psicóloga y especialista en Mindfulness, que ahora está muy de moda, que es esto de que la mente puede con muchas más cosas de las que creemos, y bueno, pues también era previa inscripción a partir del día 14 y está súper completo, en cuanto que lo sacamos pues casi que se llenó. Claro. Y luego el día, nada, pues tenemos esto bastante completito, porque el día 26 tenemos un nuevo taller de inglés, así que yo creo que ya hemos tocado todos los frentes que tenemos abiertos. Qué bien, de todas formas, el próximo jueves, día 24, pues os contaremos de nuevo todo lo que tenemos. Efectivamente. Para los que no hayan podido tomar nota de todo. Exacto, y si no, ya lo saben, en los perfiles de Facebook o en la página web del Ayuntamiento. Está todo puesto. Muchísimas gracias, Dori, gracias, como Marina. Siempre. Muchas gracias fantástica. A ti y a todos los oyentes por estar ahí y por eso, que vengan y que les animamos a que se acerquen a las bibliotecas, que son algo más que un depósito. Claro que sí, muchas gracias, que muchas veces no lo decimos, ¿no? Porque no solo colaboráis con OIT Radio, sino también en Onda Cero, en la SER, en todas las emisoras de la ciudad. Y es que estáis haciendo una fantástica labor, así que desde aquí, un saludo muy grande para ti y para todo tu equipo, que es fabuloso. Muchas gracias, Marina, y un beso para todos. Hasta pronto. Hasta luego.